más, una noche más. A veces miro el cielo y no sé lo que quiero ver. La noche se ha vestido de promesas que se hicieron sin querer. En noches como esta van canciones como esta que le joden al que me jodió y mi voz hoy les molesta. Tengo mi vida y la vida que se inventa. La misma vida que envidian y les revienta. No sabes qué se siente cuando todos te conocen y tu vida privada solo es un secreto a voces. Y tú que fardas de estar solo, puto deprimido que lo tienes todo y no te das ni cuenta. Solo yo sé lo que valoro, solo dame música y más música, que el resto no me importa. Y si no rima me da igual, esta es mi canción y no la tuya, y no me vas a enseñar, chaval. Si me hacen beef me descojono, ya me dirás tú qué daño puede hacerme un tío con cara de mono. Paso las horas en estudio y no en gimnasio, mis kilos son muestras del nivel que me he ganado. Y quien me quiera como soy, no voy a cambiar, ya es demasiado lo que doy. Toco el piano, la guitarra y el violín, como te jode no saber hacer lo que conspiras contra mí. Y por si a alguno le interesa, yo soy mucho más que el que escribió la de Buenas Noches, Princesa. Dime dónde está lo que quiero que llegue. Dime dónde está y dile que no espere. Dime dónde está lo que quiero que llegue. Dime dónde está y dile que no espere más. Dime dónde está. Yo, Es una noche larga y fría, si yo sé que me recuerdas. Tus ojos dicen todo y tus labios lo demuestran. No tengo forma de decirte lo que siento, pero tengo los pulmones y el corazón de un guerrero. Bajo esta piel propongo la verdad. ¿Qué cojones tienes tú que yo deba de envidiar? Sé que no debo, pero yo me lo reprimo. Dar todo por la chica que se va con otro chico. Un día más y te juro que reviento. Esto de enamorarse solo me da sufrimiento. Dices que solo hago canciones de amor y no tienes ni idea de lo que he sufrido yo. Sencillamente todo me da igual. La gente que critica sobre mi vida personal, tiene gracia ver las acrobacias, hipócritas y falsos que vienen de rollo fan. Estuve a punto de rendirme, pero casi doy un paso en falso. Si callo no soy tan fácil. Sé que no soy perfecto y no lo entiendo. Si soy tan gilipollas, ¿por qué me sigas queriendo? Alguna vez pienso demostrar todos los errores que me hiciste perdonar. Es una noche y yo pongo el broche. A mí ya no me tocas como a chicas el escote.